rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, yo soy el coordinador del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional. ¿Cuál es la función específica y cuál es el laburo concreto del equipo? En general, el CELS, en general como institución, tiene sobre todo tres estrategias, que son el litigio de causas, la investigación y la incidencia política. O sea, con lo que sale en general del litigio, de la investigación, lo que se busca es hacer incidencia política para políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos, etcétera. Después, esas tres estrategias como que atraviesan todo el CELS, pero después temáticamente hay equipos que las ponen en juego para temas concretos. Está el equipo de derechos económicos, sociales y culturales, está el equipo de salud mental, está el equipo de justicia y cárceles, y nosotros nos enfocamos en la cuestión de políticas de seguridad y violencia policial, digamos, porque institucional, porque cuestiones de violencia institucional, claro. Pero de cárceles lo trabaja el otro equipo, todo lo que es servicio penitenciario, etcétera. Claro, ustedes laburan sobre todo policía y políticas de seguridad. Claro. Che, y está habiendo una escalada, lo que nosotros vemos en los barrios es que está habiendo una escalada represiva, que el contexto cambió mucho del 2004 a hoy. ¿Y cómo analizan, cómo leen eso ustedes desde el equipo, desde el CELS, con qué creen que se relaciona ese cambio de línea, ese cambio de contexto, por un lado, y cómo, nosotros creemos, yo creo particularmente que la izquierda está y el progresismo tiene pocas propuestas en torno a lo que es la seguridad, y eso decanta en que la política que más consenso genere sea la política punitiva. Entonces, ustedes primero, de 2004 hasta acá, ¿qué cambió en el plano judicial, en el plano legislativo, en el plano de consenso a nivel social? ¿Y cómo se relaciona eso con la falta de propuestas de la izquierda? Bueno, voy a tratar de ordenarme. Nosotros vemos que particularmente en este último año, año y medio, hay como una especie de intensificación de la violencia institucional y de políticas que tienen cierto costado represivo. Lo que pasa es que para nosotros este análisis general después hay que descomponerlo en jurisdicciones, digamos. Para nosotros no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, donde claramente desde el año 2008 hay un modelo que nosotros llamamos de autogobierno policial, en donde con sus más y sus menos siempre hay una fuerte persistencia de la violencia institucional, muchos casos de corrupción policial, no hay intervención del gobierno político sobre la policía para controlarla. Mientras que a nivel federal, nosotros lo que vemos es que entre fines de 2010, con la creación del Ministerio de Seguridad, y te diría que hasta que se fue Nilda Garré, que es mayo del 2013, quizá un poquito antes, ya con la llegada de Bernie había empezado a cambiar las cosas, pero hubo un periodo donde nosotros vemos que sí había un intento, por lo menos, de desarrollar algunas políticas, algunos programas para controlar o para gobernar a las fuerzas de seguridad, y que en ese periodo marcaron una diferencia bastante importante con lo que era la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que vemos es que, mientras que en la provincia de Buenos Aires se siguió profundizando ese modelo de delegación, o sea, cuando uno pensaba que ya no podía ser más extremo, llegó Granados, digamos, y mostró como un paso más todavía en la delegación, y con regresiones muy graves, tanto desde lo discursivo, digamos, esto se ve, por ejemplo, en el hecho de que el Ministerio de Seguridad de la provincia muestra como índice de eficacia de sus políticas de seguridad el número de abatidos, por ejemplo. De abatidos. De delincuentes muertos como índice de una política que está siendo eficaz. Bueno, eso es algo que no se veía desde la época de Rucau. Sí, desde lo discursivo hasta... Y eso que para nosotros no es meramente discursivo, porque si eso que es discursivo y que parece que es para la opinión pública, etcétera, va acompañado de que no hay un gobierno político de las fuerzas de seguridad, ahí lo que hay es una especie de carta blanca para que las fuerzas hagan lo que quieran. Habilitan. Claro, exactamente. Habilitan y convalidan. A nivel nacional, la cuestión estaba bastante más controlada, había problemas concretos, por ejemplo, la llegada de gendarmería a los barrios más pobres presentó como nuevos problemas o nuevos desafíos en términos de violencia institucional, ¿no? Formas de violencia que no eran la típica violencia policial del caso de gatillo fácil o de la vinculación con las redes de ilegalidad, pero sí otra violencia que nosotros llamamos como de más baja intensidad, pero constante, ¿no? Sobre los pibes en los barrios, desarmar las ranchadas, digamos, toda una serie de cuestiones, sobre todo acá en Cinturón Sur y mucho más fuerte en el operativo Centinela en Provincia de Buenos Aires, porque en Cinturón Sur la presencia de gendarmería iba acompañada de cierta presencia política de otras agencias en el territorio, con lo cual marcaba una especie de un pequeño límite a eso, cosa que no sucedía en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros vemos que en los últimos meses eso se está también erosionando desde el gobierno nacional, ha vuelto a haber casos muy graves de gatillo fácil en la zona sur de la ciudad, como no se veía desde hace muchos años, y al mismo tiempo a nivel federal hay una regresión en un punto que es muy importante para nosotros, que es la cuestión de la gestión del conflicto social o de la protesta, ¿no? Donde también, ahí sí, de más larga data, ya desde 2003-2004 había una política no tan institucionalizada, pero sí bastante explícita de, para empezar, no portar armas de fuego en las manifestaciones, tratar de priorizar siempre el dispositivo de negociación política frente a el accionar meramente policial, y eso vemos que también se ha estado debilitando mucho. Se ve en la forma en que se gestionó todo el conflicto de Lear, por ejemplo, ahí vemos también regresiones. Lo que se ve en este contexto particular ahora de 2014 es una especie de alineamiento punitivo regresivo entre candidatos, porque acá tiene mucho que ver esto también, ¿no? La cuestión de la campaña permanente en la que vivimos desde 2013 hacia 2015 y cómo los candidatos buscan posicionarse en esa campaña a través de la resurrección de los discursos de mano dura, y los mensajes que eso envía hacia las fuerzas de seguridad, ¿no? Ese es como el contexto preocupante que nosotros vemos en este momento, y a eso responde un poco el informe que sacamos hace un par de semanas, donde tratábamos de mostrar esto, cómo hay unos alineamientos discursivos en términos de temas de la mano dura, ¿no? La cuestión de los extranjeros, digamos, todos los lugares comunes de la mano dura, pero que no son fenómenos meramente discursivos cuando uno ve que al mismo tiempo hay un aumento de los casos de violencia institucional. O sea, hay una correlación entre esas cosas. ¿Y ustedes a qué se lo atribuyen? O sea, además de la campaña que está de cara y que los políticos tienen que usar la seguridad como para, digamos, es algo que venden prácticamente. Sí, eso es lo que se piensa, por lo menos, o eso es a lo que apuestan, ¿no? Y se generó en la sociedad, digo, el desalojo del Papa Francisco fue bien claro, se logra generar un consenso tal, en partes de la sociedad, digo, hay partes de la sociedad muy reaccionaria, pero hay otras partes que no tanto, y sin embargo compran, no el discurso de mano dura tan fuerte, pero sí la sobrepoblación de efectivos en las calles, que haya, digamos, que el informe sea compramos 3.000 patrulleros, 2.000 armas, digo, ese discurso cala profundo en una parte de la sociedad. Sí, hay una construcción social del miedo, digamos, que junto con este alineamiento punitivo lo que hace es sacar de agenda la cuestión de la necesidad de reformar y democratizar a las policías, digamos, ¿no? Eso es algo, después de lo que sucedió en 2013 con los levantamientos policiales, parecía que eso había entrado en agenda, pero duró muy poco. Inmediatamente empezaron a aparecer otra avalancha de temas que lo desplazaron de la agenda, y entonces la instalación de ese miedo instala una especie de consenso de que la solución es la saturación policial, la cuestión de la tecnología, y saca de agenda el problema de qué tipo de policía es esa que está siendo alimentada y que es cada vez más numerosa y que está en las calles. Las causas, digo, sí, son... habría que ir a hacer como una cuestión de distintos niveles. O sea, hay un nivel que es el más coyuntural, que claramente tiene que ver con esto de candidatos que están mirando las encuestas. Hay, seguramente en algunos casos, hay un nivel ideológico también. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, claramente es la opción política esa. En otros casos, hay un argumento muy clásico que en general siempre lo menciona Marcelo Saín, que es que para la lógica del campo político, la cuestión de la reforma policial y la reforma de las estructuras de seguridad no es algo que sea, digo, que se pueda capitalizar políticamente, claro, rápidamente. Entonces no hay incentivos para que la política, claro, avance reformando a las policías. No, ejemplo, es algo mostrable, es mucho más mostrable que pongas mil policías más en la calle. Exacto. 500 patrulleros más. Y exacto, que... el famoso mostrar gestión, digamos, que es lo que hacen ahora los intendentes y los candidatos, etcétera, es muy difícil hacerlo en términos de reformas institucionales, donde además los resultados se van a ver a mediano o largo plazo, digamos. Por eso también es contradictorio el llamado constante de todos los candidatos de que, bueno, la seguridad tendría que ser una política de Estado, dicen, tan constantemente como llamando a eso, pero no existe eso como política de Estado, es decir, a largo plazo, y donde no importe lo que pase inmediatamente, digo, o tener las espaldas para bancarse, sí, que sí, quizá sí, el efecto inmediato, que los resultados van a ser, sí, se van a ver lejos. Uh-huh. Exacto. Y después hay otro componente importante, que es que efectivamente no tenemos mucha idea de qué es lo que está pasando con el delito. Bueno, eso también te iba a preguntar, Abel. Bueno, sí, con el delito y con los casos de violencia. El otro día cuando le hacíamos la entrevista a Abel, nos decía que cuando llegó a la Procubín se dio cuenta de que no había datos sistematizados de cantidad de casos de violencia institucional. Sí, eso como una cuestión específica, digamos. Yo acá lo que me refiero es que una de las cuestiones que entra a tallar en todo esto es efectivamente si hay más o menos delitos, si cambiaron las lógicas del delito, y eso no lo sabemos porque hay una, sí, gran debilidad en la producción de estadísticas. Esteban Rodríguez lo que plantea un poco es que no hay más delitos, sino que hay más policía, hay sobresaturación de policía en las calles, entonces sí, digamos, lleva a más gente presa, eso, pero no es que aumentó la cantidad de delitos. Eso claramente, es decir, ese argumento lo que apunta es que, y estoy totalmente de acuerdo, es que no se puede justificar el aumento masivo de las detenciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque haya aumentado masivamente el delito. No, ahí es claramente una cuestión de selectividad policial. O sea, ahí lo que hay es una orden de detener lo que antes no se detenía, etcétera. Pero digo, pensándolo por fuera un poco de la coyuntura más inmediata de este año, sino en términos más generales, tampoco sabemos mucho acerca de los índices delictivos, de si efectivamente por cuestiones sociales profundas, por cuestiones de cierta descomposición del tejido en algunos nichos, por cuestiones de marginalidad, por cuestiones de políticas sociales que quizá tuvieron un impacto en un primer momento y después eso se fue frenando, digo, no lo sabemos. Claro, claro. No sabemos qué está pasando con eso porque no hay información sobre los índices delictivos, entonces tampoco tenemos mucha información para poder hablar de eso y para poder y también digo, el trabajo policial debería ser diseñado a partir de información sobre el delito, digamos. Sí, no existe eso, entonces lo que hay es eso, saturación policial en las calles, apuntar al delito más simple, más complejo, más de la flagrancia, digamos, de lo que se agarra en el momento, claro, o directamente al no delito, sino a la cuestión de la sospecha. O sea, recién hablabas de otras formas de hostigamiento, sobre todo en el caso de Capital Federal, de los pibes y las pibas pobres. Uh-huh. En los barrios populares. Y los casos de la Villa 20 de Jonathan y Brian y la 21 de los dos hermanos que los asesinaron, bueno, fueron con muy poquitos días de diferencia, casos de gatillo fácil. Nosotros vemos desde las organizaciones que hay una forma de actuar repetida en casos de gatillo fácil, que se hacen pasar por enfrentamientos, que son pibes pobres. ¿Ustedes cómo lo leen eso? ¿Leen, digamos, que hay una continuidad entre los distintos casos de gatillo fácil? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son esas otras formas de hostigamiento que practican las fuerzas de seguridad más profundamente en el último año en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo? Lo que yo te planteaba como nuevas formas de hostigamiento estaba depende de una distinción, de hacer una distinción entre policía federal en el caso de la capital y las otras fuerzas federales, gendarmería y prefectura. Nosotros lo que vimos es que cuando ingresa la prefectura en cinturón, gendarmería y prefectura en cinturón sur, y que eso implicó correr a la policía federal del patrullaje cotidiano, bajaron mucho o casi no se escucharon ya esos casos de gatillo fácil como estos que mencionas vos, ¿no? Que eran esas ejecuciones, que se hacen pasar por enfrentamientos, que si uno empieza a escarbar muchas veces atrás hay relaciones de hostigamiento o de conocimiento previo entre la policía y los pibes asesinados, ¿no? Que tenían que ver hasta a veces con ciertas redes de ilegalidad, con cuestiones hasta de reclutamiento a veces, como se ve por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Con la intervención de gendarmería pareció como bajar mucho eso con el corrimiento de la federal de los territorios en la ciudad. Y lo que empezó a aparecer son otras formas de violencia institucional que tenían más estas características que yo te decía. Respondían a primera vista no tanto a la cuestión del involucramiento de la propia policía en la gestión de los mercados ilegales y por lo tanto a cómo ellos regulan eso, y eso implica muchas veces casos de violencia y muerte de jóvenes, etcétera, sino más a lo que nosotros veíamos como una especie de disciplinamiento moral que quiere imponer la gendarmería en los barrios en los que se despliega, ¿no? Y entonces se veían muchos más casos del tipo, no sé, pibes que los paran y les arrancan los aritos, les cortan las gorras, si los pibes les contestan, les pegan, pero no los detienen, les arman causas, ¿no? Como unas formas específicas de violencia distintas a las de la policía, pero también muy constantes, digamos, ¿no? Por eso te decía, como de baja intensidad, claro, capaz, en comparación con la ejecución de la Policía Federal, pero constante, ¿por qué? Porque estos planes implican, o por lo menos según su diseño, porque esto también se ha debilitado en los últimos meses, pero implicaban la presencia permanente de la gendarmería en los barrios, cosa que la Policía Federal no hacía. La Policía Federal entraba para un allanamiento o entraba para sus negocios, digamos, pero no había una presencia de patrullaje de la Policía Federal en estos barrios. Esta cuestión de convivencia, nuevo fenómeno de convivencia entre los barrios pobres y la gendarmería, genera estos fenómenos. Fenómenos que implican, por ejemplo, por un lado, un alto nivel de legitimidad de la gendarmería entre ciertos sectores de estos barrios, sí, básicamente en general entre los adultos, ¿no? Sí, sí, de hecho, si vos le preguntás a los compañeros y las compañeras de los barrios, cuando llegó la gendarmería a los barrios, estaban contentos. Digo, la respuesta era, antes no podía pasar, exacto, por ahí, ahora sí. La presencia implicó una reducción casi inmediata de ciertas formas de violencia ligadas a los tiroteos, digamos, la posibilidad de circular sin que te cobren peaje, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y también empezaron a aparecer estos abusos más sobre los jóvenes. Y los relatos lo que dicen es que después, a medida que va pasando el tiempo, también gendarmería y prefectura empiezan a tomar algunos de los vicios que tenía la Policía Federal. Sí, ¿no? Tenemos el caso de Kevin. El caso de Kevin muestra un poco esto, como la prefectura no quiere intervenir, no está presente, dice estos negros que se matan entre ellos, y entonces ahí lo que hay no es esa presencia permanente que se suponía que tenían que tener las fuerzas de seguridad. Este año, sobre todo a partir de estos casos que vos mencionabas en Lugano y en la Villa 21, lo que pareciera haber es como un regreso de la Policía Federal ya a estos territorios, ¿no? Brigadas de civil. En la Villa 20 hablaban de un tal Percha, que sí, no se puede comprobar que haya estado, pero lo que se decía que estaba por ahí circulando. Estaba como, claro. Pero sí son brigadas, la brigada de robos y hurtos, brigadas de civil, que persiguen pibes, y que evidentemente una situación que claramente parece que no fue un enfrentamiento, sino que fue una ejecución. Sí, sí. Esto sí como que nos retrotrae a los casos de gatillo fácil anteriores, digamos, ¿no? Propios de la Policía comunes. Federal, claro. Ya no esta forma de violencia de baja intensidad de la gendarmería, sino los casos más típicos de la federal y típicos de la bonaerense siempre, digamos. En la provincia de Bonaerense se mantiene. Sucede, claro, que no paró. Sí, nunca se detuvo este fenómeno. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y